Gracias, vicegobernador, por acompañarme. Gracias, Daniela, por supuesto, por recibirme en tu querido departamento. Gracias, Fabián, intendente, mandato cumplido, que por supuesto ha hecho mucho trabajo en este departamento. Gracias, por supuesto, a los intendentes de Albardón, de Rivadavia. Y en especial, por supuesto, el agradecimiento, un profundo agradecimiento a esta querida familia que hoy está encarando un nuevo desafío. Yo escuchaba con mucha tranquilidad cada uno de los preceptos y los conceptos que comenzó esta historia inspiradora, ¿no? Y lo veía tan joven, muchos sueños, muchas expectativas. Al principio todo comenzó con el amor, ¿no? Ese amor que pudo ser el que confluyó después la oportunidad de ser una empresa. Y yo creo que en estos tiempos, como decía Marcela, tan difíciles, en esos tiempos eran otros tiempos, pero estos son tiempos difíciles de ampliar esa empresa que por supuesto pudieron iniciar al principio. Fue una historia que nos debería inspirar a todos, porque así comienza, todo comienza con un sueño, todo comienza como una acción, en el tiempo se transforma en un hábito, en el tiempo después en una costumbre, en el tiempo después en una cultura de vida. Y así hicieron que sus hijos pudieran palpar lo que significa el trabajo cotidiano. El trabajo lo es todo, el que lleva dignidad a la casa, el que da oportunidades, que habla las expectativas para generar nuevas fuentes de trabajo, que en este caso va a tener la oportunidad de esta ampliación de que van a ser 50 personas más que van a poder ingresar a esta empresa. 50 personas que además van a poder llevar dignidad a su casa, porque van a poder con su sueldo tener la oportunidad de llevar el alimento de todos los días, pagar la educación de sus hijos. Así que imagínense lo contento que puedo estar yo, tener la oportunidad de que en mi mandato se pueda ampliar esta empresa. Y créanme que nosotros del gobierno provincial afianzamos mucho esto, afianzamos mucho de poder ayudar al sector privado. Por eso abrimos bien las orejas desde lo público para escuchar la demanda que tiene el sector privado en todas las áreas, pero particularmente, por supuesto, en la educación y en el trabajo. Claramente, cuando se habla de generar perspectivas y una mirada hacia adelante, se hablan de proyectos que se abren e inmediatamente uno mira hacia atrás y ver que esto que soñaron se transformó en una pyme familiar, donde escuchaba a Agustín hablar con ese sentir especial de jóvenes, de que además viene con esa fuerza, y a sus hijas, por supuesto, ahí las dos, que la verdad que iluminan luz, y lo digo de todo corazón, porque son personas que se les nota que vienen con esa chispa especial. Los jóvenes son indios hoy, vienen con esa impresión de hacer muchas cosas sin necesidad que uno lo esté pechando, sino que saben de la necesidad de trabajar todos los días para conseguir los objetivos deseados. Yo solamente felicitarlos, agradecerles, decirles que desde lo público, como lo hemos hecho este año, siempre vamos a estar mirando y ayudando. Inclusive este año se pusieron se pusieron 44.000 millones de pesos en líneas de crédito, justamente para los emprendedores, para las pymes, para las grandes empresas. Cuando se caía la actividad económica en la Argentina, para que eso no suceda en la provincia de San Juan, pues pusimos muchas líneas en juego. Primero empezamos por la línea de cosecha de acarreo, que inclusive se dieron antes de que comenzara la cosecha acarrida. Otrora se hacía de manera distinta, todavía no sé el por qué, pero se hacía de manera distinta. Lo hicimos antes. Después pusimos en juego justo estas líneas de crédito que van dirigidas justamente a las pymes, que lo hicimos con una tasa del 26% variable, por debajo de la tasa del BACLAC, que por supuesto ya fue colocada en un 100%, o sea que eso, bueno, ustedes también es que fue muy importante. Y después pusimos 4.000 millones de pesos más, que lo hicimos con el CFI, en este caso en distintas líneas, pero sobre todo en líneas verdes que tienen que ver con la eficiencia hídrica, la eficiencia energética y la economía circular. Claramente han dado resultados que fue positivo, y lo vamos a seguir haciendo, porque sabemos la necesidad de lo que significa, y además la necesidad que sea ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos fuertes para los tiempos que vienen, porque vienen tiempos que si Dios quiere, y la Virgen, como decía recién Marcela, con María Auxiliadora acompañándonos, van a venir tiempos buenos para San Juan. Yo estoy convencido, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por supuesto hay una cuota, la más importante de todas, que la pone Dios. pero en definitiva nosotros tenemos hacemos lo que tenemos que hacer. Así que solamente agradecerle, gracias por apostar en San Juan, gracias por generar fuentes de trabajo, gracias por cada uno de los empleados, de todo lo que hacen esta empresa grande. Felicitación, un aplauso para ustedes, se lo merecen, sus familias. Y por supuesto, decirles que vamos a seguir trabajando juntos en tiempos difíciles, como siempre digo, si estamos unidos los sanjuaninos, no hay obstáculo que no podamos superar. Que Dios los bendiga siempre a todos y que esta empresa siga para adelante. Muchas gracias.